El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha, 2 de noviembre. La fecha 2 de noviembre del 2013. ¿Qué Acá tal? Buenas tardes. Estamos con Andrea Herrera y Pablo Vecino. ¿Qué tal? Buenas tardes. O sea, el grupo, el staff completo de la radio. Damos comienzo al programa de hoy, después de un receso de vacaciones. Y bueno, venimos con todas las ganas o no, o con toda la fiaca como para hacer un programa. En un día medio gris, raro en Moreno, y en un día especial, hoy es el día de todos los muertos, ¿sí? Ajá, exactamente. Un día raro, es un día que acá en la Argentina no se conmemora mucho, es una fecha más bien religiosa, en la que mucha gente va a la iglesia, a visitar a sus muertos, y en otros países se festeja más como en México. Exactamente. En México es un día muy especial, con fiestas en toda la sociedad, con fiestas, con cosas festivas, incluso tipo carnaval, ¿sí? Ajá. Hay desfiles. Yo no estuve en México, pero por lo que leí o por lo que escuché, me parece que es una fiesta tipo carnaval en Brasil. Claro, hay desfiles por las calles y además ahí la gente va mucho al cementerio y van con comida y con bebida y se comparte, digamos, comparten ese momento de comer y de festejar con sus muertos también. Y las calaveras están a la orden del día, se compra, se vende, están en todas partes, todo tipo de calaveras se comen, es hecha con confitura y con adornos, ¿sí? Sí, sí, yo puse. Bueno, es interesante porque es raro eso. Una manera de saber que la muerte está, claro, presente, y en vez de acá se tapa. No, claro. Tenemos esa cultura nosotros. Acá ni se vean casi a los directamente al horno. Así que, no sé, me parece interesante. Así es, bueno, ¿cómo estamos? No sé, ¿empezamos el programa directamente o hablamos de nuestros respectivos viajes? Acá algunos yo estuve, por ejemplo, en el norte del país y en Asunción, estuve en Formosa unos 10, 15 días y en Asunción unos 8, 10 días aproximadamente. Bueno, cuente su experiencia. Así que podría hablar de algunas cosas que vi en Paraguay. Me extrañó algo que se nota en toda con toda la gente con la que hablé. Es increíble, pero hay una gran esperanza en el nuevo presidente. Es impresionante. Pero la gente está saliendo a las calles para quejarse del presidente. No, pero ocurrió un hecho que la izquierda está en contra en estos días, digamos, pero cuando uno habla con incluso con liberales, con tipos que no son colorados, el presidente del Partido Colorado, pero con liberales, con gente, por el solo hecho de que estaban en contra del expresidente, lo odiaban al expresidente, en Paraguay lo odiaban tanto como acá odian a Cristina, la derecha me refiero. 49%. Claro, entonces, tanto lo odiaban que incluso los liberales aceptan al candidato colorado como presidente y tienen esperanza en que haga un buen gobierno. Es impresionante. Me llamó la atención tanta ingenuidad de la gente, de gente inteligente, gente incluso con cultura, con título universitario, digamos. He leído un artículo donde dicen que hay una ley que les permite privatizar cualquier cosa. Exactamente. O sea que todavía le gana a Menem. Exactamente. La gente, bueno, tendrá que pasar la experiencia de saber lo que es una privatización total del país y después... Claro, tienen una especie de esperanza menemista, la misma esperanza que había acá con Menem, es la que están teniendo en Paraguay actualmente. Pero comenzó una reacción fuerte en esta semana, precisamente esta semana, después que yo salí de allá, porque por la ley esta de privatización. Entonces hay una oposición de la izquierda y de los partidarios del expresidente derrocado, digamos. Claro, de Lugo. De Lugo, sí. Yo el otro día en YouTube, buscando otra cosa, aparecieron una serie de entrevistas que le hacían a Tita Merelo, que le habían hecho cuando todavía estaba viva, por supuesto. Pensaba que el Día de los Muertos no era, a través de un medio. Y ya llegó la chica. Es increíble esta mujer, bueno. Yo que vivo solo para evitar esto. Pablo se enoja porque yo le digo que hable más cerca del micrófono, pero si no habla más cerca del micrófono, la no gente, se le escucha bien. Mi abuelo decía, la criada bien me entiende. Pero bueno, y ahí estaba esa charla de café, no me acuerdo cómo se llamaba ese que estaba... entrevistando a Tita Merelo. Sí, ¿cómo en el bar, que no me acuerdo cómo se llamaba ese programa. Y que estaba Sofovich, que era Polémica en el bar. Entonces ahí viene Menem, está Menem y también aparece Tita Merelo. Y es interesante comprobar las mentiras que decía Menem en los años 90. Las promesas, es decir, la gente uno escuchaba eso. Sí, revolución se quedaba, productiva. Claro, qué buen tipo esto, cómo nos va a sacar, cómo mira al pobre, al necesitado, la felicidad del pueblo. Bueno, el líder del interior. Bueno, sí. Y nos duró 10 años, así que puede pasar, pero claro, eso para aprenderlo hay que experimentarlo. Bueno, entonces se dan cuenta que privatizar no era la solución. Volverán a no estar tan esperanzados y buscarán soluciones sociales de otro tipo, ¿no? Digo yo. Lo que pasa es que no sé por qué las cuestiones así como populares, digamos, ¿no? Hablando de la actualidad en Argentina o lo que pasaba con Lugo o lo que pasa en otros países de América Latina, porque hay tanto resentimiento y hay tanto odio desde la derecha y tanta cosa que, como dice usted, muchas veces es la gente a la que esos planes sociales que hay ahora y un montón de cosas que los benefician, los están beneficiando directamente y, sin embargo, mucha gente habla en contra de determinado presidente o ministro o lo que sea. La prensa, sin duda, es increíble, a pesar de que la mayoría de la gente no compra diario. O sea, Clarín impone agenda. Buenísimo, felicidades por Clarín, pero no vende millones de diarios Clarín por día. Claro, está TN y está Canal 13. Yo fui el otro día a PAMI. Sí. Ya la segunda vez que le digo a la gente de ahí, tienen TN puesto. Claro. Una oficina estatal. Sí. Están viendo TN. Claro. Ellos mismos se tiran tierra encima. No los entiendo. Claro. Pero no hay análisis. Bueno, es una característica. Hay una sociedad. Ellos también lo votaron a Massa. Sí, bien. Alguien lo votó a Massa, sí, lo mismo que votaron alguna vez. Bueno, porque hay que ver en Facebook lo que dicen mis exalumnas, mis excolegas, dan calambres, dan calambres. Sí. Es decir, la gente que no analiza, profesoras de matemática, que uno dice, era una mente preclara, y haciendo análisis político, da miedo, da ganas de decirle, cállate la boca, no podés hablar. Esta semana, Moreno por la Memoria, la agrupación de acá de Moreno, publicó, puso una publicación en el Facebook, que vemos, ¿cuánto? 500 personas vemos eso que publicó Moreno por la Memoria. 1000, como loco, no es TN esto, ¿no? Y se hizo un gran debate en el cual hay gente que dice cada cosa, como por ejemplo hoy estaba leyendo, había un tipo que decía que el problema es que votan las masas, no que lo votaron a Massa, que votan las masas. Claro. Es increíble que en el siglo XXI siga habiendo gente como en el siglo XIX que cree que la gente común no tiene que votar. Que por esto nos pasa lo que nos pasa, y que Cristina, y que K, y que fíjate, y que no sé qué, ya se va a terminar el monopolio K, decía otro por ahí, y ya van a ver que va a venir de vuelta el caos. Claro. A ponerle orden. Eso claro. Se escucha en las colas cuando uno espera para pagar. Claro. Claro, y después, o algún otro que comentaba esto de que la asociación, ¿no?, que se hace últimamente, esto de los genocidas con el grupo Clarín. Bueno, alguien decía que nos hagamos cargo porque todos estábamos felices cuando llegó la dictadura y cuando los militares asumieron el gobierno durante todo el siglo XX. Yo decía, no, todos no estaban felices, los grandes grupos económicos. Lo que pasa es que, claro, siempre pasa esto, ¿no? Un montón de gente que no gana nada con esos tipos en el gobierno, pero sin embargo pareciera que les lavan el cerebro. En la defensa que se está haciendo de la ley de comunicaciones audiovisual, lo que se está haciendo justamente es tratando de demostrar cómo los monopolios, que son monopolios económicos, manejan la opinión, o sea, encauzan la opinión hacia un lado, y la gente no se pone a ver 5 programas. No, aparte, claro. Pone el trabajador, llega a las 9 de la noche a su casa. Y mira, una cosa con suerte. Claro, y no puedes estar haciendo cotejos para poder analizar. Pero como está tan monopolizado, como son los grandes grupos económicos, que, entonces está encauzada y va, apunta a una clase media que por definición mira hacia, intenta imitar hacia arriba y no hacia abajo. Claro. Entonces se mira como advenedizo, como el negro, como que para qué vota la masa, lo que vos decís. Hay todo es histórico esto, pero bueno. Claro. Y bueno, y esto que votó la masa, votamos a... Yo no, ¿no? Bueno, acá... No sé, el voto es secreto. Sí, el amigo Massa dice que tenemos que ir hacia una universidad arancelada, ya lo está planteando, ¿no? Y bueno, después este otro impresentable, Miguel del Cel, logró ser diputado de la Nación, ¿no? Estuvimos viendo esta semana, no sé si vieron un poco de tele, que se lo mostró todas las cosas que, bueno, que hacía, ¿no?, cuando estaba en el mundo del espectáculo, que por supuesto las piensa y está muy seguro de que esto está bien, ¿no? Todo el manoseo con las mujeres, las cosas que les dice, por más que sean vedettes o modelos o que estén en el mundo del espectáculo, ¿no? De todos modos. El próximo va a ser Casero, le pronostico. ¿Qué va a ser que Casero? Casero estuvo, político, Casero sí, estuvo muy político, estúpido. Estuvo político, muy mal. No, pero va a ser un candidato de la derecha. Ya está pensado. Y ya sé. Sí, yo no estaba cuando va a ser mejor que del CEL. Con Casero, no sé. Para la derecha. Y sí, es mejor que candidato que este impresentable, claro. Lo que pasa que. Acuérdense que ya ocurrió lo mismo en Italia. En Italia salió segundo este humorista famoso en las últimas elecciones. Casi gana las elecciones. Increíble. Claro, lo que no puede ser que. Es decir, yo no descarto que por ser artista vaya a ser un mal político. No, claro, claro. Pues yo, por ejemplo, Susana Rinaldi, puedo pensar que tiene un discurso coherente y contestatario, que es interesante. Sí. Por otro lado, se dice que esta es una democracia y bueno, si el pueblo cualquiera elige... López de Vega decía, el vulgo es tonto para... que hay que darle el gusto, bueno, habrá que darle el gusto. Y bueno, pasa, es oscilante, ¿eh? Un filósofo francés, Bergson, decía que la historia es todo un movimiento pendular, que, o sea, que se repite, pero indudablemente

me dice inteligente. Italia. España. Así que le preguntamos a ver si quiere decirnos algo que pudo observar en Europa, en la vieja Europa. Vladimir, lo que le dije antes en el corte es que no veo... Yo estuve en grandes ciudades, ¿no? Las capitales. Y ahí se ve... Son países que viven del turismo. Está lleno de turistas japoneses, chinos. También usted argentino. Por ahí en la argentino menos. Es caro para digamos poco es caro para argentino, pero pero ahí encuentra gente argentina, sí. Viven argentinos, viven bastante de argentinos. Sí, ya menos hay, menos, sí, pero yo creo que había antes, ya sea más. Claro, sí. Con crisis que no tienen interés quedarse a sufrir hambre. En España también rajaron todo. Claro, en España. Pero bueno, ¿qué pasa? Vos en la calle ves muchos autos nuevos. Cuando se lo dije a un chofer, me dijo, y bueno, como pasa siempre, pagamos la crisis cuatro gatos locos, dijo. Como diciendo, los pobres pagamos, los otros siguen embolsando. Claro. Igual que acá. Bueno, igual que acá, pero con no hay militancia fuerte, una militancia política fuerte. La queja, por ejemplo, de un español, que es empleado del hotel, era que, sí, está bien, hubo un movimiento de indignados, pero que después se desgasta por sí solo porque no hay conducción, porque al final terminan molestando, acampando en un lugar y como no pasa nada, los comerciantes se quejan. Se quejan de las hipotecas que tienen que pagar, porque cuando hubo el boom, ese edilicio, todo el mundo se compró su segundo piso, como dicen ellos. Su segundo departamento. Claro, sí, el departamento. Sí, sí. Bueno, así que, bueno, y en Italia se quejan de que no pueden ahorrar, que los impuestos son muchos, que el paso de la lira al euro les significó un 100% de pérdida, sí. Que pasaron de lo que antes costaba uno, después pasó a costar dos, y bueno, la queja. Y no sé, Italia... Son tan quejosos como los porteños, italianos. Son quejosos, pero no hay una... Los italianos, sí, yo vi a mí, los que se quejaban eran mis parientes, que por otro lado tienen auto, andan bien, qué sé yo. A pesar de lo que eran mis abuelos, que salieron muertos de hambre a ver a estos, claro, que son parientes directos, han progresado mucho. Sí. Pero tienen estudios contables, mi abuelo figura en su carta de entrada, figura como campesino analfabeto, y estos tienen estudios contables, son doctores en economía, que son en dos generaciones o tres hubo un gran progreso. Un gran progreso. Sí. Ahora se quejan, porque quizá no puedan hacer tanto como hacían antes. En España... También se quejan de que no hay industria. En España se quejan que no hay industria salvo el turismo. O sea, al no tener industria, cosa que no pasa en la República Checa, que dice que como están cerca de Alemania, ellos proveen materia, o bueno, hacen un intercambio con Alemania. Dice que no les toca tanto la crisis. Y en Francia, qué sé yo, en París también, mucho movimiento de gente, uno termina... Hay mucha gente de las colonias. Hay mucha gente de color que está viviendo ahí, que bueno, supongo que no tienen el mismo estándar de vida que los parisienses, que se ven poco, ¿no? Porque se ve mucha gente de todos lados, con distintas... Y fui a un lugar que quizá más que todo esto me hace pensar que es Terezín, que es un campo de concentración cercano a Praga. En Praga había muchos judíos, llevaron creo que 70.000, solo volvieron 10.000, los otros murieron. Después en Terezín era una ciudad muy especial porque cuando deciden que eso va a ser un campo de concentración, sacan a los habitantes y arman esa ciudad, que la presentan así como ciudad modelo, cuando viene la Cruz Roja Internacional a inspeccionar. De todos modos, es terrible, vivían hacinados. Ahí no había cámaras de gas. Pero bueno, qué sé yo, se morían de pulmonía porque una vez a la semana lo hacían lavar la ropa en una máquina grandota que había y después hacían poner la ropa mojada y se morían de pulmonía, hacinados. Había un médico que venía dos veces por semana cuando la población era de miles y miles, no había remedios. Bueno, fusilaban a algunos, no hubo intento de escape, hubo creo que se escapó uno. Cuando vino la Cruz Roja, armaron partidos de fútbol,

que también nos escucha, nos escribió, una hermosa carta para Pablo. Yo se la mandé, Pablo, ¿sí? Sí, yo le contesté a ella. Ah, ¿sí? Le contesté el mail agradeciendo. Ah, qué bien, porque me pareció una buena opinión sobre sus charlas. Me gustó eso. Y Vilma escucha otros programas también de la radio, sí, porque yo le mandé el link. Ya me di cuenta. Sí, y está escuchando otros programas. Así que, bueno, le mandamos un saludo. Yo escuché por internet el sábado pasado e intenté escuchar el programa de Compañeros de clase. Sí, y la otra. El de las chicas, Estalla el Silencio. Y ahí me pareció que estaba conectada desde Holanda. Estaba Vilma, sí. O sea que está escuchando. Bueno, perfecto. Ojalá que tengamos tanto éxito. Saludamos también a los oyentes de Moreno, que algunos tenemos, a pesar de que pareciera que no, Moreno, pero sí tenemos. En Moreno, en La Reja también. Moreno, La Reja, Paso del Rey. Y algunas zonas aledañas. Así Paraguay, que, usted siempre se olvida. En Paraguay, yo me olvido. Paraguay no nos escuchan porque somos cristinistas acá. No, hay algunos que saludan a través del Facebook, en Paraguay. Una vez le mandamos un saludo a Marta María Brites. Marta María Brites, también a. Ese es pariente mía, no es suya, ojo. Ajá. Ah, es pariente tuya, sí. Sí, más o menos, póngale. Ah, qué bien. Bueno. Ay, pero vi en Facebook el otro día que alguien le preguntaba si había vuelto Vladimir. ¿Quién era? Era una mujer. Ah, no papá. Sé. No, se me pasó, qué extraño. Se hace el gil. Usted no diga nada. No me di cuenta. Estamos disimulando. Por ahí hablan de otro Vladimir. Claro, no es ese. Hay muchos. Claro. No es un nombre muy... ¿Muy qué? Claro. ¿Es usted? Claro, aparece, ¿es usted? Lady y cuatro más, no me joda. En el sitio. Bueno, así que saludamos a todos los oyentes y vamos a dar comienzo, vamos a tratar de hablar un poco de nuestra coyuntura, porque esta semana, hoy es sábado, hace menos de 7 días tuvimos elecciones legislativas en todo el país. Y ya la gente se olvidó de eso, está genial. Es la primera vez que pasa que a los 2 días de las elecciones ocurre otro hecho que tapa totalmente el primer hecho y nadie habla más de las elecciones que conmovieron a las estructuras políticas del país. Eso lo tengo que reconocer, porque el triunfo de Massa, el nuevo candidato, la nueva esperanza blanca de la oposición en la Argentina, que encontraron un candidato distinto a Macri, digamos, más potable que Macri, ganó en toda la provincia de Buenos Aires, en los lugares para mí más inesperados, como Morón, Merlo, Moreno, Avellaneda. No podía creer. Cuando uno mira el mapa de los lugares donde ganó Massa, casi toda la provincia está con ese color granate que le colocan en el mapa electoral. Bueno, eso me impresionó. Ahora, pensé que era tanto. Pero fueron legislativas exactamente, las elecciones. Sí. Y todavía queda para gobernar. ¿Cuánto quedan? Dos años más. Entonces yo creo que, además del asombro que supongo que de algún modo sentirá, el Frente para la Victoria no perdió mayoría en las cámaras. O sea que No sacó más diputados. No le fue tan mal, lo que pasa es que no saca el 54% que sacó la presidenta. Tiene 5 diputados más ahora. Claro, o sea que no le fue, ese análisis se puede hacer. Y por otro lado, bueno, estos señores que ganaron, bueno, se presentarán después a candidatos y bueno, como si eligen, bueno, la democracia tendrán que, si lo eligen, exactamente, uno ruega que no, pero bueno. Exactamente, porque es un candidato. Massa me recuerda muchas de las cosas de Menem, que ustedes se acuerdan, Menem en su entrevista con el famoso de la época, Neustadt, que dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me hubiese votado. Y eso me hace recordar Massa, porque Massa no dice absolutamente casi nada de lo que piensa hacer aunque se están escapando a poco, están saliendo algunas cosas. Están saliendo lo de el arancelamiento en las universidades, está saliendo el tema de la ley audiovisual y algunos otros elementos que están apareciendo. Pero en principio, el martes mismo o el miércoles, con respecto a la ley de servicios audiovisuales, dijo que bueno, que cada uno tendrá que hacer lo que le corresponde, también haciendo alusión a Clarín. Y se ve que Clarín lo retó un poco, porque al otro día salió diciendo otra cosa. Sí. Fue muy bueno eso. Se le escapó algo ahí. Pero aún hoy el de Clarín, el colorado ese que es defensor de Clarín, el abogado, dijo que bueno, la ley hay que cumplirla, pero que no como en los términos que impone. Sí, igual, a ver, no sé si sabemos todos, si somos conscientes de que van a crear 17 empresas testaferro y se van a repartir lo que tienen con otros nombres, pero no van a vendérselos a otro. Y es muy difícil, además, esas empresas que tienen testaferro, controlar si realmente es suyo o a usted le está dando la plata el grupo Clarín para comprarlo, porque eso está muy bien hecho. No sé, bueno, pero habrá que ver la ley, que yo no la conozco en su totalidad, o sea, si está reglamentada y qué forma de auditoría tiene para que eso no pase, porque si no, que es una mentira, otra mentira que está armando el gobierno. Ahora, hay cosas como que pensando en que puede venir Massa o que puede venir Macri, habría medidas que les resulte más difícil dar un paso atrás. Ayer se comentaba, por ejemplo, subsidio, ¿cómo se llama esto? Que se le da asignación universal por hijo, que no está dado por ley. O sea, así comentaban. Entonces, una cosa, es más fácil volver atrás lo que es una simple resolución o decreto. Un decreto, sí. Y si es una ley, otra ley la tiene que anular. Entonces, ahí va a haber un debate y sería interesante que antes de irse logren. Ahora, bueno, no es tan fácil tampoco convertirlo en ley. En ley, todo, ¿no? Y cuando hay ley, 4 años esperando una resolución, si es constitucional o no es constitucional. Este país, ya que usted me dijo, cuéntelo de Europa. En Europa dicen que nosotros somos algo raros y especiales, porque no nos entiende muy bien. Y yo creo que nosotros no nos entendemos muy bien tampoco. No, pensé que decía que somos bananeros. Somos del estilo de país bananero, pero con la diferencia que no tenemos bananas. Somos del mismo estilo. ¿En qué sentido? Sí, porque en realidad, claro. No, ¿dependientes? Sí, claro. En realidad, además, solamente tenemos, cabeza, claro, siempre. Tenemos 200 años nada más nosotros, ¿eh? Mientras ellos llevan miles. ¿Usted le parece que se agacha la cabeza ahora mucho? No, ahora no. No, ahora no tanto, claro. No, ahora hay un cambio, como en el resto de los países de América. Y había, hace 30 años, o más, 30 y pico, había 30.000 que no querían agachar la cabeza, claro. Y se las cortaron. Exactamente. Claro, claro. Entonces, es decir, tenemos una historia de lucha. Sí, sí. O de militancia, que yo, es lo que no se ve tanto en otros lados. Acá se ve una juventud que por lo menos sale, después si sigue o no, bueno, qué sé yo, pero que se ve una efervescencia que no. Acá están los resultados definitivos, ¿sí? Sí, acá estoy viendo una especie de gráfico de torta, pero con la forma del Congreso, ¿no? Es un semicírculo. La Cámara, lo verde, diputado. Que el frente. Lo azul es el Frente para la Victoria y Aliados, dice 132 diputados. Unión PC, ¿qué es eso? Unión, tres. No sé, no, el Partido Comunista está en el frente, 3 diputados. El Frente Renovador y Aliados, que es el verde más oscuro este, 19 diputados. MPN. ¿Quiénes son los líderes? Del Frente Renovador, Massa. Sí, Massa, sí. El PRO tiene 18, PRO y Aliados. La Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y Aliados, 54. El partido este UNEN, esto es lo de Elisa Carrió, ¿no? Sí. 7. Y el Frente de Izquierda, 3. Y otros sueltos son 15. Después hay otros que tienen 3, 7, no, 3 y 3, pero la verdad que no sé qué partido es, así que no sé. Porque están las siglas, de todos están las siglas y no hay aclaraciones. Abajo están las cifras de los porcentajes, sí, a todo el país. Sí. Los resultados nacionales del Frente para la Victoria, 32,68%. El PRO... El segundo sería el Partido Radical. No, ¿sí? Este, claro, los radicales y los socialistas, 20,72. Esos resurgieron de las cenizas. Sí, sí. Increíble. ¿Quién es el los radicales? Los radicales, no, radicales sí, pero el socialista. ¿Quién está en los socialistas? No sé, en el mismo paquete viene Stolbizer con Alfonsín. ¿Socialistas? ¿No? Claro, con alguien más, con Wiener. Wiener con también Wiener. Está, sí. Sí. Acá en Moreno le fue muy mal a estos, que en las elecciones primarias les había ido bárbaro y sin embargo le fue muy mal. Acá en Moreno arrasó el Frente para la Victoria y el de Massa con el candidato local Damián Contreras. Pero así arrasó y acá en Moreno el Frente para la Victoria. No, porque ¿cómo? Dijo, no, sí, dijo perdió, que perdió, ¿no? Pero, pero consiguió más diputados, más concejales que antes. Ah, ¿sí? Tiene más concejales que antes, sí. A ver, vamos a... Ahora vamos a ver si revisemos. Encontramos. Yo tenía la impresión de que se perdió acá, igual que en Merlo. Que me extraña mucho. Ahora vamos a ver si encontramos por localidades. Vamos a un tema musical. Esta semana estuve acá en Ituzaingó, en un nuevo teatro que hay en la zona oeste, viendo a Ismael Serrano, el cantautor español. Y bueno, ahora traje un tema de él que tiene un disco nuevo, pero ya conocido, y hace sus grandes clásicos con algunos de sus ídolos, en este caso Silvio Rodríguez, que también es ídolo de todos nosotros. El tema es Despierta. Querer llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta. Y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido. Vencido por el miedo y la luz de los mercados, cansado ya quizá de estar perdido. Perdido, perdido. Cuando el trabajo te escupa cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo. Y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá todo más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Entonces, y entonces, dime, dime, ¿qué harás? Despierta, ya verás que te están esperando, haciendo en el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido y hacerse las preguntas que siguen estar aún vivo. Despiertas de pintar nuevas constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, en el que promete burlar Dios y traer la llama. El destino no parió la miseria en la que duermes. Nació de las voluntades de mil hombres y mujeres. despierta. El invierno llegará arañándote la espalda. Mirarás el telediario como quien lee un telegrama que trae pésames y flores. Mientras mascas los silencios, te robarán la memoria nigromantes y usureros. Aquellos que ahora bailan celebrando la hoguera. ¿En qué arde tu futuro, herido de hipotecas? De dulce mansedumbre, narcótica ceguera, herido y desangrado. El futuro aún espera. Despierta, ya verás que te están esperando. Haciendo en el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido y hacerse las preguntas que exigen estar aún vivo. Despierta de pintar nuevas constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca mañana, en el que Prometeo burla a Dios y trae a nadie más. El destino no parió la miseria en la que duerme. Afio de las voluntades de mil hombres y mujeres. Que nada está escrito para siempre. Despierta, despierta, despierta, despierta, despierta. Despierta, despierta, despierta. El éxito es la meta. Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Bueno, estamos en el aire. 17:53, según el reloj de pared que tenemos acá. Está en letras rojas, está en rojo y dice aire. Está genial, estamos modernizados. Sí, nosotros el rojo lo tenemos presente siempre. Ajá. Así que bueno, estábamos hablando, estábamos buscando acá los datos de Moreno, pero no logramos está tan complicado. Fácilmente. Está complicado mesa por mesa, escuela, etc. Así que vamos, continuamos con los comentarios. En realidad es interminable comentar el hecho de las elecciones, de este hombre que ganó. Y Saurralde tampoco ganó por mucho, pero ganó, digamos. Después hay otras consecuencias, tiene consecuencias. La derrota, por ejemplo, perdió Scioli en la provincia de Buenos Aires. Scioli se puso al frente de la campaña cuando porque Cristina estuvo internada, o sigue estando internada. No está internada, está en reposo. ¿No está internada? Cristina no está internada, estuvo internada. Yo pensaba que estaba en Está en Olivos. Terapia intensiva, ¿no? ¿No? No, ¿usted qué lee, Clarín? Está jodido hoy, ¿eh? No, yo le voy a contar. A Cristina la operaron en la clínica en el Instituto Favaloro. Estuvo 1 o 2 días, lo que es lo habitual para ese tipo de internaciones. La operación salió muy bien. y después se fue a Olivos. Ella estaba en Olivos, no puede viajar en avión y no puede enterarse de cosas trágicas, así que no tiene diario. No tuvimos cosas trágicas. Bueno, sí, no, sí tuve. La derrota. Sí, sí, de bueno. Trenes, ¿no? De las elecciones. Lo de los trenes. Las elecciones tampoco se le puede contar. La cuestión a es mí que me no preocupó se podía. Estuvimos 9 días sin que den ninguna información de Cristina. Ayer, hoy. Y en esos 9 días, hoy dieron, sí. En esos 9 días, la oposición publicó un montón de cosas increíbles. Un diario de pregón de La Plata publicó que había fallecido. ¿En serio? Sí. Otro diario, otro por internet, publicó con la foto que le sacaron en el auto cuando iba a la clínica esa, que tenía cosas visibles acá en la boca y todo rojo. Bueno, esa foto, en la nota con la que publicaban esa foto, decían que todo esto pasó por una cirugía estética que le hicieron. O sea que dicen cualquier cosa, ¿verdad? Lo que uno nunca sabrá. Es impresionante las cosas que dicen, porque durante 9 días hubo silencio absoluto. Ahora, los partes oficiales de hoy me hacían acordar a los partes que pasaban cuando Eva Perón estaba enferma. Habría que cotejarlo. Porque este silencio, no es que uno llama la atención, no hay llama ninguna la foto atención, de ella, sí. No se sacó ninguna foto. No eso está bien, sí, qué sé yo, no. Eso está bien. Por otro lado, yo pensaba cuando ella entró a la clínica, trataban de sacar por todos los medios una foto, igual el auto con los vidrios súper negros, ¿no? Pero yo decía, cuando uno se va a internar de algo, ustedes dos, ¿no? Porque no se pintan, pero una mujer, por más que se pinte todos los días, bueno, a la calle no salen pintados, por lo menos, por más que una mujer sea súper paqueta y todos los días se ponga un kilo de revoque y un montón de maquillaje, si se va a operar, no puede, ni siquiera puede tener pintura en las uñas. Porque es así la cuestión. Tenés que ir así a la clínica. No es que está demacrado porque se está muriendo. Tenés que ir en esas condiciones a la clínica. Salvo que vaya a las 5 de la mañana súper maquillada y esté 2 horas desmaquillándose en la clínica. Lo que dicen hoy es que cumplido el mes, que no sé si es el 2, no me acuerdo. En la otra semana. Le van a dar el alta. Sería normal. También que hay una cardiopatía. Aparte de la operación. Parece que sí, sí. O sea que, bueno, que se cuide, porque ya, ya está en la edad de descuento. Igual no fuma. Fumó mucho, fumó. Claro. Fumó, hay fotos de... Con el cigarrillo, sí. De hasta el gobierno de Néstor. Pero cuando era jovencita. Dijo que perdió uno, dos. Cuando era jovencita. ¿Sí? Sí, la que le echaron la culpa. No, hay fotos del gobierno de Néstor que ella tiene un cigarrillo en la mano. Sí. Sí, bueno, pero las cardiopatías no solo vienen por el trabajo, claro. También mucho estrés. Es decir, ella hasta que yo me fui, salía a la televisión. Mucho estrés, todos los días. Con discursos, todo el día. Se embala, ella tiene una forma de ser muy muy cargada de emotividad, ¿no? Entonces, bueno. Exactamente, es cierto. Bueno, todo lo que se vino. Ella estando en función, se le muere el marido, tiene que elaborar un duelo con toda una nación que está esperando que ella la dirija. Bueno, tiene mucha carga. No solo será el tabaco, se fumó mucho. Después que murió Néstor, su hijo y su nuera perdieron un bebé, también, después nació el otro. Nada, las cosas de la vida cotidiana que nos afectan a nosotros, sumado a una cuestión muy alta, porque habrá que esperar eso, a ver qué pasa. Las presiones del poder, ¿no? Siempre. Sí, las personas que tienen mucho poder o en empresas, no hace falta que sean políticos. Es impresionante. Pero por eso sufren esas después enfermedades. Después observé que la sustitución, el hecho de que el vicepresidente Vudú apareció en un montón de actos, digamos, con bastante solvencia, me pareció. Y remarcando una idea, un concepto que me gustó a mí también, es que somos un equipo. O sea, no dijo, yo reemplazo, soy el presidente. No. Dijo, este es el equipo de la presidenta. Es el equipo, somos todos los que estamos acá. Sí. Los ministros y los... Exactamente. Ahora hay un rumor que incluso lo avaló el jefe de gabinete, que va a haber algún cambio en el gabinete. Están hablando de eso, sí. Sí, no, aunque ellos dicen que es una rotación propia, ya está pensada así, pero bueno. Los otros razonamientos son de que posiblemente lo nombren jefe de gabinete al gobernador Uribarri para ponerlo al frente de Entre Ríos, para ponerlo a a la vista de todo el mundo para hacerlo presidenciable. Dicen eso. No sé, son todas conjeturas, digamos. Imagínense conjeturas. Que si tardaron tanto en ver quién era el vicepresidente, ya tienen que empezar a pensar en un presidente. Igual le digo que semana Clarín dijo que Vudú estaba gordo, ¿eh? Lo estuvieron criticando por gordo. ¿Sí? Buenísima la crítica. Bueno, vamos a la tanda de la radio. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Bueno, seguimos, estamos en el aire, pasó una hora del observatorio, ya estamos en la segunda hora. No terminamos de hablar de la coyuntura, nos quedamos en el tema de elecciones todavía, ¿sí? Bueno, acá encontré los datos ni más ni menos que en la página del municipio de Moreno, que era lo más fácil. Sí. Bueno, como usted decía, el Frente Renovador, el 44,01% de los votos, y el Frente para la Victoria, el 34,9%. Después el Frente Progresista Cívico y Social, el 6,3%. El Frente de Izquierda, mirá. El Frente de Izquierda, 5,29%. Con Rodrigo Amoroso a la cabeza, pero igual no llegaron. Me parece que los únicos diputados son del Renovador y del Frente para la Victoria. ¿No salió alguien de la Izquierda acá, tampoco? Acá. A partir del 10 de diciembre, 5 concejales del Frente para la Victoria y 7 del Frente Renovador. O sea, por 2 concejales ganó más acá. Sí. Igual ya tenía gente, o sea, porque Damián Contreras ya era. Que otras fuerzas que figuraron en la Lagastino, a Lagastino, no sé cuánto, quién es. Pero Lagastino no ganó, no sé si ganó. Era el Frente Renovador, ¿sí? Sí, puede ser, sí. Sí. Bueno, No somos expertos en la política local, ¿no? La otra tampoco, pero en la local menos. Claro. Bueno, alguna sorpresa. Una cosa más, sí. No juego más. El Merlo sí ganó el Frente para la Victoria. ¿En serio? Sí, 36,46 y el Renovador 34,89. Por poquito ganó, pero ganó el Frente para la Victoria. Sí. Mirá vos. El dictador. Del barrio de al lado. Bueno, listo. Todos me dicen que Merlo es más... Está más cuidado que Moreno. Y mire, Alemania nazi estaba muy bien organizada, ¿eh? Y la mayoría de la gente tenía trabajo. Así que ese argumento no me lo sirve, banco, ¿no? Más. Claro. No, yo me vine para estos pagos, para no estar allá y no bancármelo al zar de Merlo. Así que... ¿Y cuándo estuviste en Merlo? Yo viví en Merlo acá a los 25 padres, años. Los padres, el padre, por bueno, el paso del rey, al cruzar el puente ya es Merlo. Eso es Merlo. ¿Pompeya? Claro, y fui a la primaria y en Pompeya y a la secundaria en el centro de Merlo. Ella es de Paso del Rey, pero Paso del Rey está a claro. 4 cuadras de la estación. A 2 cuadras de la estación empieza Merlo. Pero claro, eso es Merlo. Se llama Pompeya, no se llama Paso del Rey. Sí. Paso del Rey es del lado de Moreno. Claro, el río divide. Exactamente. Para mí siempre fue Paso del Rey, pero bueno. Claro, pero no, es Merlo. Y fui a la secundaria de Moreno, en Merlo, en el centro de Merlo, y alguna vez al Sagrado Corazón, al de las monjas. Tiene razón igual. Aquel que dice que son burgueses. Sí. Igual no me pudieron adoctrinar las monjas, no me pudieron atar, pero bueno, alguna vez hicimos una marcha, me acuerdo, yo estaba en la secundaria y el señor ya era intendente, y alguna vez hicimos una marcha re estúpida porque además teníamos 15 años. Ya era intendente, sí, ¿y hace cuántos años está? Hace 20 años, por lo menos. Y nosotros teníamos cero politización, no sé si era por el boleto estudiantil o alguna cosa así mínima, y la policía nos corrió. Casi nos matan, ¿sí? Claro, por el boleto estudiantil. Otra así noche, bueno, de los lápices iba a ser. Y Otacé no tiene ningún problema, y muchas, las fuerzas de Sabatella tuvo muchos problemas en varias campañas, porque los cagan a palo en la calle pintando o pegando. Es muy difícil hacer campaña en contra de Otacé, Merlo. Así que, bueno, nada. Así es. Seguimos con el observatorio. ¿De qué iba a hablar usted? Del segundo acontecimiento. La otra cosa, claro. El segundo acontecimiento que tapó este primero, que al final casi media hora hablamos del tema, es la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que asombró a todos, asombró a tirios y troyanos, al gobierno y a la oposición, a los periodistas anti y a los periodistas pro. Asombró la decisión de la Corte Suprema de decir que la ley es constitucional. ¿El título completo es ley de radiodifusión? No, ley de servicios audiovisuales. Ley de servicios audiovisuales, sí. Que es constitucional, por lo tanto, el conglomerado Clarín está obligado a cumplir la ley. Como tiene 250 licencias en todo el país y puede tener un máximo de, no sé, 12 o 20, algo así, se va a tener que desprender del resto de las licencias. Comenzó una lucha feroz. Ellos asombraron, no podían creer. Los comentarios de los periodistas, ¿no? Era increíble, qué sé yo, Castro, lo escucho decir a Castro, qué regalo le hizo la Corte Suprema al gobierno, qué regalo después de la derrota catastrófica en las elecciones. O sea, la famosa derrota catastrófica fue tapado por este éxito del gobierno, según ellos, y bueno. Me pareció prudente, sí, parte de la Corte dar después de las elecciones. Hay gente que ha criticado eso, que tendría que haberlo dicho antes de las elecciones. Claro. Pero a mí me parece que hubiese sido como parcializar, inclinar la balanza, claro, callarse la boca hasta después, y después, desde los resultados de las elecciones, salir. Ahora, ¿qué pasó? Uno se pregunta, ¿por qué esa corte, que estaba tan mal vista, salvo Zaffaroni, de golpe cambió? Me parece que esa audiencia pública que hubo ayudó, fue mucho, importante. Sí, ¿no? Muy importante. Porque aparte, al principio, vuelca la criticamos, pero vuelca la opinión, y la opinión pública también. Claro, el único que votó en contra de la constitucionalidad de la ley fue Carlos Fay. Claro. Sí. Y la señorita Argibay también. Un artículo, el 48, dice. 6 a 1, no, sí. 6 votaron a favor, pero 3. Dice, 4 de los 7, sí, fallaron a favor de la constitucionalidad de toda la ley. FAI dijo que toda es inconstitucional. Y los otros dos dicen que algunos artículos no son constitucionales. Claro, algunos artículos. Aprueban el resto, de la, el resto, pero dice que algunos... Bueno, o sea que por mayoría la Corte dictaminó eso. Fue muy importante porque yo lo escuché casi pedir disculpas a Morales, como es Víctor Hugo Morales, estaba en Estados Unidos, que lo criticó muy fuertemente a Lorenzetti, pensó que era un hombre ya de la corporación, lo dijo varias veces, y ahora se vio obligado a pedir disculpas por esa opinión. Lilita Carrió piensa que Lorenzetti está en connivencia con la presidenta. Sí, pero Lorenzetti dijo que no le importaba nada, porque la vez pasada ya habían dicho que en realidad él y sus hijos iban de vacaciones con los parientes de la noble y no sé qué. Entonces dice, no me importa, porque la vez pasada inventaron una cosa para un lado y ahora inventan otra para otro, así que digan lo que quieran. Claro, claro. Bueno, esa fue la otra noticia muy importante. Como pero dijo pero también Morales. Alentadora, pensar que hay una corte es que pudo remontar la presión económica, que pues, casi seguro que bajo cuerda le estaban ofreciendo plata. Seguro. Y bueno, entonces eso es importante. Me parece que algo que alguna vez dijo Cristina, sin justicia no se puede gobernar. Exacto. Y la justicia, por definición, tiene que ser ecuánime. Aunque ciega también, me parece un dato importante en el avance lento, porque todo, como vos has dicho, 200 años cuando los países de Europa y así todo también arreglan las cosas a su manera. Cuando uno piensa, uno ve en Francia, ¿no? Que usted me pregunte, cuente, ve muchos indigentes durmiendo en la calle. Y por ahí encuentra un cartelito, escuela normal, qué sé yo, libertad, igualdad, fraternidad. Ahora, también para lograr esa igualdad, fraternidad, ¿qué hizo la revolución? Cortó cabeza a lo loco. Claro. Sí. A lo que no pensás, no sos igual. Entonces, es toda una lenta evolución, qué bueno. Súper lento, sí. Sí, pero además, con todo lo bueno que puede tener la civilización occidental europea, también están en una crisis que no pueden solucionar si no salen de la receta del fondo. Y por otro lado, también, como dice usted, están los inmigrantes que todos los días están tratando de rajuñar un pedazo de tierra europea y que en cuanto pueden les pegan una patada para que se caigan al agua. Y no es... ¿Lampedusa o...? Exactamente. En el sur de Italia fue todo un escándalo, pero en realidad pasa en España y pasa en Francia. No sé si es en Melilla, donde España ha vuelto a reeditar una valla con pinches para que no pasen. Sí. Y en realidad es todo un problema, ¿no? La inmigración trae ese problema. La inmigración trae ese problema porque ellos aceptan la receta del fondo y no pueden solucionar la crisis pensando en el pueblo. Y por otro lado, una mujer en Barcelona, le explicaba Emilio, dice, claro, en su momento los españoles no querían hacer los trabajos serviles. Los que barrían las calles, qué sé yo. Ahora ya tienen su trabajo estable. Se están quedando sin trabajo los españoles y patalean, quieren ser barrenderos, pero no pueden porque ya están ocupados. No lo quisieron. Entonces hay un conflicto racial, se arma. ¿Los españoles van a limpiar los baños ahora? No, porque ya están los otros. Claro, ¿no? Entonces los españoles quieren ir a limpiar el baño. Bueno, pero, o sea, igual ningún extranjero quiere ir a otro país porque no quiere su país. Quiere ir a tratar de hacer... Como hicieron nuestros abuelos. Claro. Pero nuestros abuelos no se volvieron porque no pudieron, porque no hicieron toda la América que pensaron. Porque la gran mayoría de los inmigrantes lo que pensó es, voy, hago plata y vuelvo. Y al final o trajeron la familia, los que pudieron, y otros ni siquiera pudieron traer a la familia. Mi abuela española dijo, volvieron. Si a mí me hubiesen dicho cuando partí de España que no volvía, me tiraba del barrio. Claro. Y nunca volvió. Exacto. Claro. Entonces, porque después no podía. Acá vivieron vida de pobreza también. Claro. O con los gustos, porque distinta, eran campesinos que hicieron vida urbana acá y no tenían tampoco una profesión como para hacerlo. Fue todo. La inmigración tiene eso. Ahora, vos en los hoteles, el 80% del personal de limpieza es gente de color. Uh-huh. O chinos que no te hablan una sola palabra en castellano, no entienden nada. Y autóctono, digamos, propio de ese país, hay pocos haciendo ese trabajo. Gente muy gentil, por otro lado. Yo no me puedo quejar de nadie en Europa. Muy, cuando habla mal de los franceses, si uno habla algunas palabras en francés, se preocupan tanto de hacerse entender. ¿Los controles en los aeropuertos? Ah, sí, eso sí. Cuando uno va a los aviones, sí. Sí, terrible. Yo perdí, me olvidé de sacar, traía dos muñequitas para mis nietas, me olvidé de sacar unos tirabuzones, como de recuerdo, de la misma bolsita, y me los confiscaron. Porque no los metí en la valija, ya había despachado la valija, y se los confiscan, sí. Todo metal, ¿lo hacen pasar eso? Sí, sí, sí. Nada punzante, no puede haber líquido. ¿Qué es? ¿Ustedes miran? Falta 5 minutos. Nosotros miramos al operador, que lo vemos. Usted está de costado, sí, no lo ves. Magia no hace. Vamos a un tema musical, dice nuestro operador. Seguimos con Ismael Serrano, esta vez con Joan Manuel Serrat. Bueno. ¿Le gusta Serrat? Sí. ¿Con Ismael también? También, sí, sí, me gusta. Bueno, canción para un viejo amigo. Los tiempos en que, viejo amigo, ardía en tu boca la azul madrugada, borracha Afrodita, reía y brindaba contigo, dejando el olor de otro cuerpo en tu cama, donde encallaron esos días. Luminosas playas, huyendo de ti y de la aurora escapaste, buscando en mil bares el abracadabra que detiene el tiempo, pero regresaste y te encontraste a ti mismo esperándote en casa, y el alba sin ser Isida trajo su rutina y su ancla. El amor es la piedra que Sísifo empuja, el mundo el cascabel de un gato asustado. Nadie nos avisó que amar es doler, que crecer es aprender, que para regresar y para casi todo es tarde. Y aquello que no fue nuestro más leal amante. Así que brindemos ahora, viejo amigo, que acabe este otoño y resuelva el misterio del eclipse en tu pecho, que aún no lo rendimos. De la noche aprendimos viejos sortilegios que ayudan a conjurar espectros. Sísifo abandona hoy su piedra en la cima, y el gato se duerme esta noche en tus brazos. Quizás tengan razón, y amar es doler, pero ¿quién diablos quiere regresar si lo que cuenta es aprender? Que no está perdido aquello que no fue. Que no está perdido aquello que no fue. La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Estamos en el aire. Estamos debatiendo los temas que vamos a seguir. Exactamente. ¿Qué teníamos? Teníamos que recordar, por lo menos, Abuelo de Pájaro, que también en la semana se cumplen 30 años de democracia en Argentina. Es muy importante. Para mí es una de las cosas importantes que nos pasó, que nos pasa, que los jóvenes, todos aquellos que tienen 30 años hoy, no se dan cuenta, porque no saben lo que fue la dictadura. No escucharon las marchitas militares que periódicamente nosotros escuchábamos. Exactamente, y los temores, los miedos, las cosas que sentíamos, felizmente ellos no sienten eso. Sería bueno en otro programa, capaz tendríamos que hablar más y explicar qué era la dictadura, cómo la sentimos, cómo la vivimos algunos, para que los jóvenes aprendan y sepan a qué nos referimos cuando queremos significar la importancia de los 30 años de democracia en la Argentina. El poder decir lo que uno piensa, el poder hacer lo que uno piensa, porque no solo históricamente nosotros fuimos preparados, porque cuando se habla de peronismo, yo me acuerdo, en las casas antiperonistas se decía, viene fulano, no se habla de política. Eso ya de entrada. Entonces, de ahí uno aprendió a callarse la boca. Después, cuando vienen los otros golpes de Estado, también se, como que ya estábamos, teníamos internalizado que de ciertas cosas no se habla. De todos modos, ¿usted cómo pasó la época del proceso? Yo no me enteré, de las cosas me enteré después, yo no sabía que... Yo me enteré, estaba al tanto de todo lo que pasaba, digamos, de todas las persecuciones, tenía amigos, de los desaparecidos, tenía claro. Tenía amigos, sí. Yo estaba medio aislado, pero yo si uno leía los diarios, no. Eran... ¿Usted vivía en Río Alegre? Sí. Encima estaba aislado del mundo ahí. Claro, y vos leías los diarios que alguien había caído porque era subversivo. Claro, lo que estaba pasa ese, es... Ese, digamos, había que decodificar, y si vos no sabías cómo, ¿qué quería decir subversivo? Claro. Que tenía larga data también, porque en la época de Isabel ya se empezó la lucha que se llamó antisubversiva en el norte del país, contra la guerrilla. Las 3A. Acá, en la parte urbana, y también el ejército en el norte del país. En Tucumán. O sea que, qué sé yo, había que estar muy interiorizado políticamente, y que por otro lado era peligroso. Yo creo que hubo un inconsciente colectivo, que la gente que se quedó acá dijo, no vamos a hablar de esto, no sé, no me puedo echar culpa. La gente dice que fuimos unos cobardes, los que nos quedamos, que no luchamos, pero yo no lo sentí. No es así. Uno tenía que sobrevivir, qué sé yo, el que no actuaba políticamente y no se fue, y bueno, por ahí uno se enteraba, fulano lo mataron, pero y siempre, eso sí, lo decían, algo habrá hecho. Eso era algo que la gente... Las tías. Nosotros estábamos en contra de esa frase, por supuesto. Era. Pero usted estaba más politizado. Para nosotros era el pensamiento vulgar, o sea, la vulgaridad de la gente hacía las tías, como dice usted, las tías, las mujeres, dice, algo habrá hecho. A mí me parecía asqueroso el razonamiento ese, terriblemente. Pero bueno, yo estaba en un ambiente más politizado, digamos. De todas formas, creo que ya nos estamos acercando a la media hora otra vez de la segunda hora del programa. Este tema de la democracia y de lo que significó la dictadura, vamos a seguir hablándolo en los próximos programas, ¿vale? Para tratar de pensar y ver cómo explicar cómo vivíamos, qué temores, qué miedos teníamos, para que los jóvenes aprendan eso de nuestra boca, de la boca de gente que vivimos, digamos, esa época. Y después, antes que se termine la media hora, nos quedan 6 minutos para eso, simplemente recordar las noticias internacionales, digamos, importantes. Una es que elecciones presidenciales en Chile, el 17 de noviembre, es dentro de 2 semanas, ¿sí? Uh-huh. Hay elecciones y es casi segura la elección en primera vuelta de Bachelet. Bachelet le lleva 10, 15 puntos de ventaja a la candidata de la derecha, Matei, y casi seguro que gana en primera vuelta. Eso dicen todas las encuestas que se publican en Chile. También recibió el apoyo del Partido Comunista, cosa que antes no lo tenía. El Partido Comunista estaba en contra de la Concertación, que formaba el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, digamos. Entonces ahora, en un último congreso, resolvieron apoyar a Bachelet para asegurar que sea la futura presidente. Lograron aparentemente que Bachelet acepte algunos cambios en la educación. O sea que la bandera del Partido Comunista en Chile está en contra de la privatización de la educación. Que es muy fuerte en Chile. Claro. Entonces, aparentemente, lograron eso, cosa que antes no hizo. Es una alianza electoral, no quiere decir que sea ideológica. No, es decir, claro, electoral. De lo malo, lo mejor, dijeron. Bien. Bueno, vamos a apoyar esto antes que lo otro. Por supuesto. Así que eso en Chile. Y también el 24 de noviembre hay elecciones presidenciales en Honduras. ¿Se acuerdan de Honduras? En el país donde hubo un golpe militar, también un golpe de Estado. No militar, sí. Respaldado por Estados Unidos. Respaldado por Estados Unidos, por los militares. Lo echaron al presidente. Y asumió otro presidente, Lobo, que ahora tiene que entregar el poder. Y hay elecciones el 24 de noviembre. La paradoja de la historia hace que la esposa del expresidente, que se llama Xiomara Castro, sea la candidata. Las encuestas le dan como primera ganadora, digamos, la primera en ganar, sí, y hay casi un empate técnico, tiene 1 o 2 puntos de ventaja sobre el candidato liberal esa es la que se volvió para ser. Xiomara Castro es la esposa del expresidente. Había una que se divorció para poder ser candidata, pero no me acuerdo de qué país. En otros países, sí. No, esta no. Esta no. Así que esas son las cosas importantes. Hay algo importante que van a ocurrir en la semana, en este mes. Las quejas contra el espionaje de Estados Unidos, que también muy fuerte. Sí, pero que no le, el Papa le intervinieron los teléfonos. Exactamente. Pero parece que no lo conmueve mucho Obama y dice, bueno, se le fue un poco la mano en el exterior, pero como que el espionaje es algo propio de la vida política internacional, ¿no? Es como que todos lo aceptan, ¿sí? Sí, bueno, lo acepta que se le pase al otro, no a uno, pero tendrá que. Yo recuerdo en las películas de la Guerra Fría que, como sabía que lo escuchaba, abrían la ducha o ponían música para hablar. Acá tendrán que encontrar la vuelta para que no le interfieran las conversaciones, qué sé yo. Tendrán que hablar con latitas de conserva y un hilo para que. Claro, porque la tecnología trae eso. Yo recuerdo una película de espionaje, donde estaba en la embajada norteamericana en Moscú, que decían que estaba llena de micrófonos puestos por la KGB para escuchar. Entonces el embajador norteamericano y los expertos que estaban ahí hablando estaban sentados, ahí estaba el fuego en un living, y tenían papel, escribían en vez de hablar para que nadie escuche. O decían una cosa y mostraban. Escribían la frase, se la pasaban al otro, el otro leía, respondía también por escrito, se pasaban los papeles escritos

Estamos en el aire, continuamos en el observatorio. Viene ahora la columna literaria de nuestro amigo Pablo Vecino. Bueno, trataré de recuperar el hilo narrativo, el relato, como dirían los políticos. Habíamos dejado en la historia de Martín Fierro su vuelta, su alejamiento de las tolderías, acompañando a la cautiva, y se despiden en la estancia. Siempre me ha llamado la atención por qué no se arma acá una relación amorosa. Este hombre que había estado solo, esta mujer que le habían matado el hijo. Y yo creo que tengo una explicación, que la busco yo. Porque Hernández no era literato, Hernández era político. Entonces, si hubiese sido un literato, si hubiese sido un escritor de ficción nada más, es probable que hubiese habido un romance ahí que hubiera distraído al lector, o lo hubiera le hubiera dado respiro a toda esa tragedia. Pero en su intención era que el gaucho se encontrara con sus hijos. Por un lado, porque era una sociedad en que el padre, sociedad patriarcal, ¿verdad? El patriarcal viene de padre. El padre tenía importancia en la relación familiar. Después vamos a ver en Picardía, por ejemplo, que quería ubicar al padre, que Martín Fierro, cuando ve a sus hijos o los encuentra, no lo reconocen porque estaban cambiados, pero es ese encuentro. ¿Pero para qué quería encontrarse con sus hijos? ¿No eran esto unos hijos actuales que se quedan hasta los 40 años viviendo con el padre porque el padre los mantiene? No, eran hijos independientes, hijos que habían sufrido, pero él le tenía que dar consejos. Y ahí está la cosa. Los consejos apuntaban a una orientación política, no se dice eso. Pero Hernández era opositor a Sarmiento, partidario de Roca, y le estaba dando un consejo, le va a dar consejos a los hijos, contrariando todo lo que dicen los psicólogos, porque dice un padre que da consejos más que padre es un amigo. Los psicólogos dirían que no, que el rol debe seguir ocupándose como padre, no como amigo. Pero bueno, esto tiene una impronta, un eco popular, ¿no? Se sigue repitiendo todavía. Y estos consejos ya lo vimos, ya lo mencionamos antes, para orientar al gaucho en su integración. Una integración que le va a convenir o no sé, o sí sé, lo intenta llevar a que se convierta en peón rural, que pierda esa libertad, que se aquerencie, que se quede en la estancia. Yo creo que el ejemplo literario más preclaro de este gaucho aquerenciado va a ser Don Segundo Sombra, ya en la tercera década del siglo XX, con El Segundo Sombra de Guiralde, patrón de estancia, que había conocido a Don Segundo Sombra trabajando en la estancia. O sea que la propuesta es hacerse peón rural. Ahora, no olvidarse de lo que era ser peón rural. Yo, cuando llegué a Río Alegre, tuve un criadero, tuve un viverito, y en algún momento tuve un peón rural, y lo primero que hizo mi vecino Casalís fue darme o recomendarme leer el estatuto del peón rural. El peón rural tenía que trabajar desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Ahí no había periodos de 8 horas. Estamos hablando de los años 70, principios del 70. Entonces, ¿de 1800? No 1900. Sí, en cuanto a Martín Fierro, sí. Pero yo estoy bien conservado, pero no tanto. No. Igualmente, eso que ese estatuto del peón rural lo reformó en la época de Perón, en el 40 y pico, 50. O bueno, sea que peor. Antes era peor. O sea, ni siquiera había estatuto. Por supuesto, ahí se reconocía el derecho al peón a ser indemnizado. Todo. Pero con esto quiero decir que la lectura de la obra literaria permite descubrir la sociedad que está por detrás de esa obra. También Otra de los aspectos que uno ve, aparte de esto entonces, que estamos viendo cómo ese aparente buen padre que va a hablar con sus hijos, en realidad le está dando a su clase social una lección, ¿no? Es muy pedagógico, tenés que hacer esto porque si no desapareces. Otro de los temas que aparece, que es interesante ir descubriendo, porque yo soy partidario de leer y descubrir la sociedad de esa época, las obras literarias, porque hay obras literarias que lo hacen abiertamente, quizá este, como no es un literato, es un político, es mucho más explícito. Y en otros literatos también aparece la sociedad. Uno puede, qué sé yo, aún leyendo a Dumas, o leyendo a Dickens, que sí, o leyendo a Galdós, o leyendo a Roberto Arlt, o leyendo a Piglia, uno descubre la sociedad que está por detrás, aunque el escritor no diga, esto voy a decirlo así. Y uno de los temas que aparece es la mujer. La mujer, en esta segunda parte, Fierro se entera que la mujer ha muerto en el hospital. No le tiene rencor, sabemos que la mujer se ha ido con otro, pero no le tiene rencor, la justifica. Y vemos cómo, ¿por qué se va la mujer? Y la explicación que da Hernández a través de su personaje. Se va porque no tiene cómo mantenerse. Queda desamparada. Entonces, el total desamparo que tenía hoy una concubina, porque no estaban casados por lo general, pero hoy una concubina, ella sola capaz que si se va no tiene ningún derecho, pero si hay hijos, los hijos tienen, existe toda una protección. Entonces, pero no solo se daba en la clase pobre, no solo se daba, esta es una menos que menos, porque la mujer no podía ni siquiera trabajar en los servicios domésticos, porque en el campo, ¿a quién? Cuando Rosa se va y deja a su concubina, cuando va al exilio, y Castro, no me acuerdo en este momento el nombre de esa joven, Castro de apellido, se queda, trabajan él y los hijos de peones alambradores, las hijas trabajan en el servicio doméstico, lavan ropa, pero estaban en la ciudad. Quedaban desamparadas, pero estaban en la ciudad. Podían todavía subsistir. Estas del campo no. Pero esto no solo pasa. Si uno se recuerda, y esto es el reflejo que va dando la obra literaria, que hasta el año 52 la mujer no votó en la Argentina. La cuestión del casamiento. La mujer que no tenía dote iba a ser un casamiento pobre. La que tenía dote podía, los padres elegían, pero podían elegir un matrimonio que le diera una buena situación, pero el marido manejaba la dote. Y cuando moría el marido, le pasaba al hijo, varón mayor. Y uno se iba a ver las actas notariales del siglo XIX, muchas mujeres que reclaman, o muchas hermanas que reclaman a sus hermanos, o muchas mujeres que reclaman a sus hijos, que le devuelvan la dote. Porque estás buscando el nombre de la de Castro. Sí, se llama Eugenia. Eugenia Castro. Sí. La hija de su amigo, entre paréntesis. ¿Sí? Su amigo le dejó. Claro. Sí, sí. El comandante Juan. Se la dejó en tutela. Exactamente. Sí. Y bueno, ya que estamos. Claro. Vamos, dijo. Sí. A mí me impactó que haya sido en presencia de su propia mujer. Porque él vivía con su mujer cuando eso. Pero ella vino en la misma casa. Vino a cuidarla. La mujer ya estaba enferma. La mujer. Y en presencia de la hija. Ahora, también, nunca, exactamente. Nunca tuvo, sí. Acá hablando, dice, cuando murió Encarnación, Juan Manuel la hizo su concubina. Y claro. Pero antes sus ya adversarios políticos acusaban a Rosa de tenerla por esclava. Toma. Tuvo varios hijos con ella. Un primer hijo dicen que era de otro, que era de un pariente de Rosa, que no era de Rosa. Pero la cuestión es que Manuelita también aceptó. Pero ella nunca tuvo, como en el caso, por ejemplo, de la Madame Lynch, que sí tenía una figuración oficial, esta siempre estuvo en el patio de atrás. Nunca fue reconocida. Esta estuvo en el patio de atrás siempre. Sí. Y cuando se presentan, ahí hay otra de las cuestiones también. Cuando se presentan al juicio para reivindicar sus derechos como hijos de Rosa, hay una argucia que la niña Manuelita pone en práctica diciendo que, como había muerto en Inglaterra y el juicio de sucesión se había hecho abierto en Inglaterra, tenían que presentarse. Y esta era gente pobre. Claro. Entonces no se pudieron presentar y se les perdió el rastro. Ninguno perdieron. Claro. Perdieron. O sea que la mujer también, la literatura muestra estas mujeres abandonadas, claro, que todavía se dan en el campo, ¿no? La madre que, cuando vos hablabas de Pompeya, de tu barrio natal, yo recuerdo haber hecho el censo, me acuerdo un caso muy especial de una señora que debía tener 30 y pico de años, pero muy avejentada, y tenía hijos de varios maridos. El último marido que estaba ahí era casi seguro que estaba teniendo relaciones con la hija mayor, porque era una cosa casi cantada. Ajá. Y eran estos que iba rotando los maridos, porque los maridos iban a las zafras, iban a trabajar a tal lado, y las dejaban. Y ellos se tenían que arreglar, pero el desamparo era mejor con uno que, aunque las castigara a veces como pasaba, por lo menos que aportar algo a criar a esos chicos. O sea que esa es otra cosa. Y otra cosa también es cuando aparece Picardía. Yo no estoy leyendo en este momento, no sé ni la hora, no estoy leyendo en este momento. 46. Después, bueno, si después tengo tiempo voy a leer, porque creo que esto, antes de leer, hay que aclararlo. La cuestión de el ejército, o de las fuerzas militares, esa fuerza nacional que se llamaba, tenía otro nombre, Guardia Nacional, que estaban los fortines. Tanto el hijo de Cruz, bueno, a Martín Fierro le sucede, lo llevan a la fuerza a los fortines. El hijo de Cruz, Picardía, también va a contar eso, hablan mal, eran explotados, eran castigados, mal alimentados, mal armados, pero tenían que defender esa línea de fortines, que en realidad no era efectiva. Esa era una idea de Alsina, de hacer una zanja y poner fortines, pero nunca dio mucho resultado. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí también se ve la política de Hernández. Hernández arma, ya dije la vez pasada, habla mal de los indios, los ve como apestosos directamente. ¿Por qué? Porque va preparando el camino para la campaña al desierto. Habla mal de ese servicio en los fortines, como ineficaz, donde el gaucho sufría. ¿Pero por qué? Porque está dando puerta, está dando apertura a que se armara la expedición al desierto con un ejército aguerrido. Con un ejército aguerrido, si vamos a la etimología de la palabra, viene de guerra. El ejército que había venido del Paraguay, de la guerra del Paraguay. Entonces, lo que se quiere es, políticamente, mandar un ejército para que eche hacia el sur, lo más posible, a los indios. Ahora, no por nada, uno de los epígrafes, la primera parte del Martín Fierro, Nicasio Oronio está citado. Y Nicasio Oronio fue un político santafesino que habla mal de estas fuerzas, de esta Guardia Nacional, mal armada, mal vestida, sin adiestramiento, pero sí habla bien de una expedición que empuje, o sea, extender las fronteras, bajar las fronteras hacia el sur. Entonces, como vemos, este literato, generalmente se le ensalza el carácter patriótico, argentino, es el gaucho lírico, decía un profesor mío, el jinete lírico de las pampas, pero hay una intencionalidad al escribir. Esto es una literatura de barricada, es una literatura panfletaria, no es una inocente literatura. No creo que nada sea inocente, pero en los libros de la historia de la literatura lo colocan a Hernández y a Martín Fierro en el segundo romanticismo, ¿no? El primer romanticismo, Lea Echeverría, Marmo, todos los que vimos. Este tipo de literatura nacional estaría en lo que se llama un segundo romanticismo. Pero he aquí que es un romanticismo que vemos que se va de lo sentimental, la mujer casi no tiene presencia, no hay una historia de amor. Echeverría, cuando escribe La cautiva, hay una historia de amor. Acá no hay historia de amor. Mármol, cuando escribe Amalia, es literatura panfletaria también, pero hay una historia de amor. Y hay el título de una mujer. Acá no. Acá como la está exaltada la valentía del hombre, la amistad. El hijo de aparece después de encontrarse con sus hijos. Cada hijo cuenta su historia. También es muy interesante las historias que van contando los hijos. El primer hijo estaba en la penitenciaría. Hay toda una crítica al sistema carcelario, donde ni siquiera los dejaban tomar mate ni fumar. Entonces el hijo mayor cuenta toda su aislamiento total, surge lo individual, surge el sentimiento de un tipo que no puede hablar, que no tiene nada, era analfabeto, ni siquiera le lo dice, no sé leer, pero tampoco le enseñan, o sea, que era ineficaz totalmente. Y aquí que el director del servicio penal era Enrique O'Gorman. Enrique O'Gorman era el hermano de Camila O'Gorman. Y el personaje, el hijo de Martín Fierro, dijo, este varón, que era un varón, era un santo varón, pero que no puede, de todos modos, solucionar el problema. Ahora, qué interesante, digo yo, así en este tipo de análisis que hago medio chismoso, que el hermano de Camila O'Gorman sea jefe de la Penitenciaría Nacional, cuando fue el mismo padre de Camila que la denunció ante Rosa. Sí, o sea, sí, que venía de una familia de carceleros directamente. Sí. Entonces, sin embargo, este era un santo varón en palabras. Y hay una crítica a este sistema carcelario. Lo que no quiere decir que había que abolirlo, es decir, ellos no pensaban eso, probablemente pensaban en la necesidad de que los hombres tuviesen otras oportunidades dentro de la prisión, ya que no la habían tenido afuera. El segundo hijo aparece todo el otro tema que es tan caro a los argentinos. Primero, como siempre, ahora justamente que se habla de la Corte Suprema, el tema de los jueces. El hijo segundo es adoptado, digamos, por una tía, que tenía un pequeño hato de ganado, tenía un rebaño. Cuando muere, él queda de heredero. Aparece el juez y dice, sos menor de edad. En aquel tiempo, creo que todavía estaba la minoría de edad hasta los 25 años. Aparece el juez, tenés que tener un tutor. Ahora, no sale a concurso a ver quién era más probo para ser el tutor. ¿Quién es? Es el viejo Vizcacha. Un viejo que ya eso... Después leeré algo, tanto los consejos como el viejo Vizcacha, pero estoy preparando, digamos, la situación. El viejo Vizcacha, un viejo, según se decía, había matado a palos a su mujer, era ladrón, era, pero da esos consejos entre uno de los 7 amigos del juez. Sí. Que los argentinos han seguido hasta ahora, lo estamos discutiendo. Sí. Es decir, quizá es bueno consejo. Claro, son esos que los argentinos han tomado como buenos, es decir, y los otros quizá lo han tomado, lo han ignorado, ¿no? Es adaptarse a la tecnología, porque capaz que sí, todo el mundo da con celular, o sea que hay una adaptación a la tecnología. Y me supongo que hay una ironía en todo eso, o pensás que la gente lo toma literalmente, hacete amigo del juez. Es una crítica, es una ironía eso. Sí, pinta un tipo que muere solo, que cuando lo entierran, él lo abandona y viene un empleado de la alcaldía y lo entierra al viejo Vizcacha y salía la mano, que después de la tumba salió la mano y se la comieron los perros. Es decir, hay algo de didáctico en esto. Si sos tan malo, te va a pasar esto. Sí. Porque parece que los perjuros morían, sacaban la mano de la tumba. Entonces... habrá una ironía. Bueno, usted sabe que el encontrar sentido a las lecturas queda a cuenta y cargo del que lee. Uno puede decir, sí, hay una ironía. Pero también había una sociedad que no lo vio tan irónico. Porque si uno va... Yo todas las veces que lo escuché, no, la persona que me lo dijo no lo veía con ironía. Lo aceptaba como un consejo bueno. A mí me parecía absurdo eso. Hacete amigo del juez, digamos. No, yo creo que está en contra. En toda, obvio que a ver, si es una ironía de parte de Hernández, sí hay que estar en contra de eso, pero eso, esa picardía criolla, entre comillas, gente, es lo que, claro, es lo que se lo toma, acepta. Claro, lo acepta, sí. Porque en realidad, nada, eso que dijo hace un rato Pablo, la justicia es ciega, sí, pero mira por un pedacito de su trapito que le tapa los ojos. Sí. En realidad no es ciega de nacimiento. No debe ser ciega. Claro. Si tiene que, mira, se levanta por lo menos un poquito para ver la dónde venda, se está corriendo la balanza. Se levanta la venda y mira un poquito qué pasa. Y después, ese chico es engañado y estaba esperando cómo encontrar al juez que le dijera qué había pasado con su ganado. Porque aparte se pierde su ganado, eso que le había heredado. Ese es el segundo hijo. El primero estuvo en prisión. El segundo, con el viejo Vizcacha, le vino largo. Aparece otro que viene ahí a contar su historia, que se llama Picardía. Creo que vos mencionaste la palabra. Es el hijo de Cruz. Muy orgulloso, exalta la figura de su padre, ha ido averiguando, sabe que su padre es un tipo, el sargento Cruz, que ha salido a defender con bravura a su amigo. Y está muy orgulloso de ser hijo de ese, que quedó muy chiquito, la madre también había muerto. Pero Picardía cuenta su historia y es un tratado del Tahúr, porque cuenta todas las trampas que sabe hacer jugando a las cartas, jugando a los dados. Tres tipos de dados. Sabía el dado que estaba cargado, que lo tire siempre acá del mismo lado. El dado que tiene las dos caras iguales. Sí, y hay otro que tiene las cuatro, no sé cómo es. La... Sí. Bueno. Que siempre sale el mismo número. Claro. Después está el juego de las cartas, al monte y al truco, sí, con todas las trampas para pescar giles. Después, en el billar. Y después dice que bueno, que por suerte él ha salido de eso, ¿no? Como que bueno, después que lo hice, gané, que no está feliz. Pero es un tratado, y lo digamos lo llamativo, que si uno lee Rinconete y Cortadillo, Cervantes, que sí, es también una mafia ahí de sí, aparecen los jugadores que engañaban con las cartas y sí, todo. Y en el caso de Lazarillo de Tormes, o sea que hay una tradición. También, incluso sí, hay de Pairó. De Pairó hay un libro que se llama Las divertidas aventuras de un nieto de Juan Moreira, que está considerado la picaresca criolla. O sea que también hay toda una tradición literaria, y también él estaría en la realidad, porque es probable, están ahora también. Y bueno, ya nos vamos a sacar... La taba cargada, ¿no? La taba cargada. La taba cargada es ponerle algún algo de metal, un plomito, y taparlo, sí, después disimularlo, entonces siempre va a caer para el mismo lado. Entonces, y gana el dueño de la taba. Claro. También así se agarraban a cuchillazo. Claro, después. Ahora, eso que hablas de cuchillazo, Martín Fierro no se arrepiente de las dos muertes que hizo. Dice... Del negro, dice que bueno, el negro fue el que el primero apuntó a herirlo. Y el otro, el segundo, que era un tipo que se burlaba de él, que lo buscó sin, lo provocó sin... ¿Eh? ¿Se acuerdan aquello que en realidad la provocación fue mutua, no? Tome amigo, no tome hermano, cuñado, cuñado por su hermana, que por la mía no hay cuidado, que no era corto en su respuesta Martín Fierro. Así que, con esto que quise hacer hoy, mostrar que la obra literaria refleja una sociedad, pero que no es totalmente literaria esta obra, que está al servicio de una postura política, que hasta el final la va a llevar como tal, usando esa... digamos, este libro va a ser el instrumento para propagar de algún modo, y para hacer propaganda, si gusta la palabra, de una política nacional. O sea que no era tan inocente Hernández. Bueno, con esto no le quito valores que uno les puede encontrar por otros lados. Yo por ahí en mis vacaciones estuve leyendo poemas de Borges y me sentí bien leyendo los poemas de Borges, me gustan. Pero lo que no quita que yo pueda hablar de otros aspectos de la poesía de Borges, como de esto. Bueno, yo ya me despido antes de que empiecen a poner caras raras de apuro. No cierran, digo nada. Cierran los monederos, las carteras, todo. No tenemos caras raras. ¿No? Bueno. No. Es muy interesante. Nosotros no tenemos apuro. Los que están apurando son los de Agua Fuerte. Los que vienen después, sí. Yo me despido. Será hasta la próxima. Muy bueno. Me gustó la charla. Bueno, me alegro. Hasta el próximo programa. Muchas gracias a nuestro operador. Matías. Y hasta el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. Chao.